Un taller, un espacio que se va a dar este viernes. Y para hablar mejor de ello estamos en comunicación telefónica con Diana Ciani, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Diana? Hola, ¿cómo estás, Gabriela? Bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias a vos. No, por favor. Y bueno, preguntarte, ¿no? Esto de la escritura, esta propuesta que se viene para el viernes, donde se entremezcla las emociones en un contexto complejo, además, ¿no? Sí, en un contexto complejo para todos, en el que estamos, creo que todos, haciendo lo que podemos en el día a día, ¿sí? La propuesta del viernes tiene que ver un poco por el contexto que estamos atravesando, hacer una charla corta de una hora, que voy a dar por Zoom para las personas que se anoten. Pero más allá de la charla, la idea es que todos se lleven algunas herramientas que tienen que ver con la escritura reparadora, con cómo gestionamos nuestras emociones a partir de la escritura. Nosotros estamos todo el tiempo emocionando, ¿sí? A partir de un estado emocional básico que es como más estable. Bien, ahí te estamos escuchando un poquito mal, lejos. A ver. Ahí está, perfecto. Sí. ¿Ahí mejor? Perfecto. Bueno, discúlpame. Te decía que estamos fluctuando todo el tiempo en nuestras emociones. Uh-huh. Y ese fluctuar tiene que ver con cosas que van pasando en nuestra vida, con hechos, con sucesos, con personas que nos hablan, con que me encuentro con alguien, con que alguien le di un abrazo, con que alguien me dijo te quiero, con que me tocaron bocina. Todos esos son hechos que van como impactando en nosotros. Y a partir de que impacta, nosotros hacemos interpretaciones y emocionamos como emocionamos. Uh-huh. Y es algo que sucede todo el tiempo y sucede como en milésimas de segundos. La propuesta del viernes es empezar a usar la escritura como un tamiz, como algo que nos sirva para procesar esa emoción, para reinterpretar esa emoción. Por ahí emociones que nos cuestan o que muchas veces ni siquiera sabemos qué nos pasa. Uh-huh. Nos sentimos molestos, nos duele la panza, o estamos pensando en algo pero no sabemos muy bien en qué. Y sentarnos cinco minutos a escribir nos sirve para, en primer lugar, para descargar. En segundo lugar, para ordenar todos esos pensamientos. Y ya con esas dos cosas, ya nuestra emoción se empieza a modificar. Sobre todo las emociones que por ahí nos cuestan más, que nos duelen más, nos molestan, no sabemos qué hacer con ellas muchas claro, veces. Claro. Con eso tiene que ver la propuesta del viernes. Bien, bueno, y se le suma quizás también este contexto donde las emociones se disparan un poco más, ¿no? O se hacen más extremas a veces. Sí. Y en estos contextos, y también por eso también la propuesta del viernes tiene que ver con ser mucho más conscientes de nuestras uh-huh. emociones, como hacer todo el tiempo el trabajo, por ahí no sé si es el trabajo, pero sí empezar a llevar a conciencia, porque en un contexto que estamos cada uno con su realidad particular, ¿no? Uh-huh. Pero absolutamente interpelados por esto que está sucediendo, muchas veces nos dejamos llevar por esas emociones. Y es natural, y a todos nos pasa, o sea, eso tampoco lo podemos controlar, digamos, cuando a veces emocionamos como emocionamos, me enojo, me da miedo, grito, eso sucede en milésimas de segundo y eso no lo podemos controlar. Pero sí podemos empezar como a gestionar ese después. Bueno, ¿cuánto tiempo me quiero quedar acá? ¿Cuánto tiempo en este contexto, con todo lo que ya está sucediendo y que escapa a mi control, ¿no? A mi poder. ¿Qué puedo hacer yo para empezar a sentirme un poco mejor? Para empezar a conectar con la tranquilidad, con la paz, con la alegría, con aunque sea por momentos, ¿no? Tiene que ver con esa responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de también empezar a autogestionar nuestro propio bienestar, que no va a venir nadie de afuera a gestionarlo. Uh-huh. Y esto en cada realidad, que entiendo que obviamente son absolutamente distintas en cada caso y muy, muy duras en muchísimos otros. Pero bueno, tiene que ver con eso, con con empezar a decir, bueno, en esto que está pasando, yo esto no lo puedo modificar hoy, porque es algo que me viene de afuera, es el aislamiento, el COVID-19, bueno, ¿qué puedo hacer yo para en este contexto pasarlo un poco mejor? Uh-huh. Estar un poco mejor yo y, por supuesto, influir también en los que me rodean. Pero si no empiezo por mí, por empezar a sentirme yo mejor, poco voy a hacer por el que tengo al lado, sea quien sea, un compañero de trabajo, mi hijo, mi familia, o no sé, y si estoy solo, mucho más. Pero sí, tiene que ver con esto, con este contexto, que es este contexto, y vos fíjate que esto es como muy, muy extremo, ¿no? Para todos. Pero en realidad siempre están pasando cosas que escapan a nuestro control. Si no es la economía, la situación del país, o cuestiones personales que nos pasan a cada uno de nosotros, a veces nos enfermamos, nos accidentamos. Es como todo el tiempo esa incertidumbre que creemos que, no sé por qué creemos que no existe, claro, pero que está entre nosotros. Sí, sí, sí. Y el COVID-19 ha llegado como a estampárnosla en la cara, claro, ¿no? A decir, bueno, esto ya sucedía, ya sabías que nunca tenías resuelto qué te iba a pasar en 10 minutos. Sí, aunque a los controladores nos encantaría que no fuera así, por pero supuesto. Bueno. La verdad es que es así. Entonces, bueno, la propuesta del viernes es esa. Es una charla gratuita de una hora y 10 más o menos. La voy a dar por Zoom. Bien. El que se quiera anotar, se puede anotar en mi Instagram, que es @1001relatos, coaching y comunicación para creer y crear, o escribirme al mail, que es escribime@1001relatos.com. Ahí me escriben y yo los anoto, y ya entre mañana y el viernes les paso el link, el ID, la contraseña, como para que sea también lo más seguro posible también dentro del contexto. No lo voy a poder controlar todo, pero voy a estar como claro, atenta a todas las cuestiones de la seguridad que han aparecido últimamente, informáticas. Diana, ¿y hasta cuándo hay tiempo para anotarse? No, hasta el mismo viernes en la mañana, sí, sí, porque es solamente sumarlos a la lista, ¿no? Como no es un espacio físico, eso es lo que tiene bueno la virtualidad. Buenísimo, así entonces. Que... Entonces, este viernes 24 a las 18 horas. A las 18 horas. Bueno, Diana, hermosa propuesta, te agradecemos un montón. Un abrazo desde aquí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gabriela.